soluciones. Es donde te ayudamos con problemas como: perdón por llegar tarde, mi batería se descargó. Y a mi auto le cuesta arrancar otra vez. En el destino número uno para baterías de América, puedes encontrar la batería adecuada desde $89.99. Y hasta ofrecemos revisión y carga de batería gratis. Obtén la ayuda y las refacciones que necesitas para hacer bien el trabajo en AutoZone. Aplican restricciones. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Para mover mi bombón, yo tengo esta canción, Sion, pa' un rollo que dura mucho, yo tengo Charmin Super Mega. Charmin Super Mega Roll, son 6 rollos en uno solo, por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. ¿Quieres comenzar, administrar o hacer crecer tu pequeña empresa? La Agencia Federal de Pequeños Negocios puede ayudar. Sí, necesitaba el apoyo del SBA para comprar el edificio y crecer el negocio. No es solo el préstamo, hay mucho más al SBA y es importante que te ir a las clases o ir al website a aprender de los programas porque te lo ofrecen hasta en español. Encuentra ayuda para tu pequeña empresa en sba.gov/comienza. Todos los programas y servicios de la SBA se ofrecen al público en base a la no discriminación. Cibao Meat Products, con salami dubeca, campesino, línea de salami con filo, salami de arenque, arenque lami y muchas más. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Ok. Yo siento que tú me estás mirando. Hola, mira, mira. Espera, hold on. Ahora sí. ¿Estoy ready? Ya, ahora sí. Estoy aquí dándole a los botones. Voy a ver por aquí. Alex Sensation. Me tiene bailando aquí. Un saludo para Vicky Landrón. Vicky Landrón. Ok. ¿Quién más? Un saludito para Francesca. Sweets by Francesca. Ok. Alex, los muchachos que trabajan en Forklift contigo. Todos los que trabajan en Forklift. Los Forklifters. Esa vaina. Ok. De parte de Carlito y la gente de Scranton, Pennsylvania. Alex, un saludito para Barbie 33. Hola, Barbie. Aquí está tu Ken. Aquí está tu Ken. All right. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar? Alex, ¿una mezclita de reggaetón y dembow? Yes. ¿Una mezclita de bachata? Yes. ¿Qué más quieres? Dime. ¡Rápido! Yo te lo mezclo en vivo, preparándote para el fin de semana. Getting ready for the weekend. Thank God it's Friday. ¡Épico! Cuando corres por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que te quedó en tu piel. Y mientras tú calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más si tú te sueltas. Y nos fuimos hasta abajo. Yeah. Sin Maldi no hay perreo. Yo no apreté el ático como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la palma nadie sabe si usa panty o no. Ella que es lo que quiere, ella que es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije que yo en verdad no está bien mirado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de pa' que sanar. Garra botella me lo tiene, dándote como te encanta. Chimpito eres adicto. Loca por probarte, darte los besitos y yo, ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo, estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te ponga pa' ti de la isla, aquí me quedo yo. Yo te ando de besito allá bajito. Esa chori sale ya de la esquina. Pero cuando no latino, me pregunto si va loco como camino. Si no le cae el nombre, ya no le cae el lágrima. No quería salir, pero ya pasó la página. Saludo un chorrito para las ánimas. El botellero en la disco, todos saben que hoy es ley. Están diciendo, baby, saca esa. El que quiera ser, hoy va a tener que luchar. Ella calladita, no es de frontear. La IP es exclusive, no está fácil de buquear. Wow, salieron en descapotado para ver la luna. Una ven y las otras. Dice que para el mal de amor solo hay una cura. Party, botella, te juro. Son peligrosos, son daños. ¿Cómo será la movie? Si haces el tráiler, adicta al perreo, adicta a los cangri. Le gusta lo que lo que te pasa. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrimas. No quería salir, pero ya pasó la página. Salud, un chorrito para las ánimas. Salud, bebé. El botellero en la disco, todos saben que hoy es Lady Night. Baby, saca esa pasear. El que quiera ser, hoy va a tener que gozar. Ella es calladita. Ella es calladita. No es de frontera. Ella es exclusive. Yeah. La baby es exclusive. No es tan fácil de buquear. Wow, están diciendo, baby, saca esa pasear. El que quiera ser, hoy va a tener que gozar. Aunque ya no es mi novia, me canta lejanía y lo suelas. su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. Aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles. Entre semana y los weekends. Comiendo de esa serie. Eso allá abajo te sabe a Luber. Y cuando yo te quito la comida de Burger. Y tengo pantalones y una de Don Peri. Baby, que tú te. Suena la Ducati y ella va a los Audi y ella nunca le va a Cicardi, te va peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa, porque le gusta el whiskycito completa. Sabría que tu foto en bicicleta, no quiero un canto, yo te quiero completa. Valentino, panty moquino. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. En Envigado donde nos conocimos. Ando por palmas de camino pa'l Pola. Le compré un carro que ya no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya bueno, mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles, hey. En la semana y los weekends. En los PH y los moteles. En la semana y los weekends. Comiendo de esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monastery. Ese perfumito tuyo, el Mindeli. Tengo un par de blones y una de Don Peri. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, con el panty viciado. Unos tenis Valentino, la disco rompimos. En el Vigado donde nos conocimos. Dos copas de vino y ese viste fino. Película y de las que no se renta. Sube ese c- una bad girl de los 90. Esa carita agridulce es la que me tienta. Una pique, una menta. Mártela y rompértela. Bajo pa' tu cancha y guachártela. Si tu amiga quiere, ve invítala. Ve invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero. De la noche, pero sin dejarse ver, no, se no. Dejó y no va a volver. No, no. Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada, hace lo que quiera. La calle prende candela, y antes de fandarse, prefiere sola tocarse. Parece colombiana, le dice la parce, no necesito un hombre para ti que buscarse. Ella se la vive. Como otra, no, tú eres diferente.

se la vive. Deja el visto a tu que le escribe. Está puesta pa' contar, pa' la calle y gastar. Socio, no te complique. Y no. Hermanito Tiny del álbum Data featuring Fade, Daddy Yankee y Sech. La Baby, esa la vamos a hacer en vivo mañana en la Boom en Queens. Tiny, Tiny, Tiny, de lo mío, papi, de lo mío. Primera vez que vamos a estar juntos en la tarima mañana. Tempranito, a las, después de las 12 del mediodía, viene un pop-up merch en el Lower East Side. Mañana voy a estar allá con él a las 12 del mediodía. Después voy a setear el live. Voy a hacer el live en un rooftop ahí en Nueva York. Voy a invitar a mi hermanito Tiny para que venga a compartir con nosotros en vivo. Y después pa'l party. Que yo me voy pa'l party. Vamos para la Boom en Queens. Mañana, sábado. Y el domingo, ya sabes, te esperamos en el Festival Latino de Newark, New Jersey. Toda mi gente del Estado Jardín, Nueva York, Connecticut, Pensilvania. Todo el mundo está invitado para el festival. Con el Cuquito, Toño Rosario, el Grupo Manía, quien te habla y muchas sorpresas más. Allá en Newark, New Jersey, en la Bluefield Avenue. Desde las 12 del mediodía, llega tempranito. Recuerda que es gratis para el pueblo, para toda la familia. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, ¿tu nombre? Hola, Alex. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Ah, me llamo Lexi. Hi, Lexi. Te amo, te amo, te amo. I love you back, Lexi. Where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas? I'm calling from Queens. Yo Queens. Soy de Puerto Rico, tú sabes. Queens, New York, PR, la casa. What part of PR, baby? ¿De qué parte de Puerto Rico eres? Cabo Rojo, Westside, you know how it is. Cabo Rojo en la casa. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Gracias, gracias. Yo quiero celebrar contigo mañana y Tiny. ¿De verdad? ¿Te pongo VIP? Sí, sí, sí, yo quiero VIP, Alex, por favor. Ok, all right, so check this out. Check this out. Okay. Who are you bringing? ¿Con quién vienes? Mi prima. La prima, ok, listo. So, te voy a poner una mesa, te voy a poner una mesita y te voy a poner una botella. What do you like to drink? Oh, ¿qué te gusta? Oh my God, I love tequila, casa amigo. Oh. You sure? Because I got you. Yes. If you want something a little bit, you know, más caro, I got you some 1942, tú sabes. Oh, you know what? That's fine too, though. That's fine too. I got you, baby. I got you. Tú pides. Your wish is my command. Oh my God, estoy llorando. I got you, baby. Nos vemos mañana ahí en Queen. Nos vemos mañana. Quédate en línea. I got you. No te vayas. VIP, baby. VIP, Lexi. Te voy a poner al ladito ahí de Tiny para que estés ahí con nosotros compartiendo. All right. Ponme una más, una más, una más. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Alex. Hola, hola. Recién desde Miami, Florida. Con calma, con calma, con calma, con calma. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Cuéntamelo todo, mi gente de Miami. Estoy manejando, buscando a mi hijo a la escuela. Oh, ya comenzaron, back to school, back to school. Ya comenzaron. Hacer la filita, mami, ahí hacer la filita, esperar los babies. Loca. Bendiciones para ti, para la familia. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Dale. Amén. A mi hijo, Raúl Peralta, y a mi hermano que cumplió años ayer, Rafael. Rafael, listo, baby. Gracias por estar conmigo. Que tengas un lindo fin de semana. Quédate en línea y me dice para cuál concierto te puedo invitar. Con calma, con calma, con calma. All right. Llamada número 9, Nueva York, a través de La Vega, Puerto Rico, a través de La Vega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo, nuevo, nuevo sol. Cuando regresen, voy para el aire buscando el próximo ganador y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Si te perdiste la Mega Mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la Mega Mezcla de Alex Sensation. Para ES. Este sábado 7 de octubre, no te pierdas el concierto con las estrellas más grandes de la música en el Prudential Center. Chayanne. Camilo. Ricardo Montaner. Sorpresas más en el concierto más esperado del año. Este sábado 7 de octubre en el Prudential Center. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster.com y no te quedes afuera. Llegó Optimum Complete. Fiber Internet y 5G Mobile por solo $45 al mes. Dos grandes servicios para ahorrar en grande. Pídelo ya. 888-4-OPTIMUM. Para nuevos clientes residenciales. Refleja descuento por pago automático y facturación electrónica. No transferible ni disponible en todas las áreas. Conexión a Internet por cable de hasta 300 megas con plan de datos móviles de 1 giga. Velocidades Wi-Fi podrían variar. Aplican términos. Optimum. Acércate más. Ve más lejos. Ellos Mercedes, Mazdas, Teslas también. Automotors Avenues, allí sí están bien. Tienen los mejores precios garantizados. Lo más firme en intercambio, lo han probado. Necesitaba un Jeep, pero el dinero estaba nulo. Automotors Avenue me salvó el culo. Cientos de marcas y modelos pa' escoger. Salí de allí manejando sin ningún estrés. Automotors Avenues, a por mayor pa'l pueblo. Mira el inventario en AutoAvenue.com. Automotors Avenues, a por mayor pa'l pueblo. Al sur de Collinswood Auction, en el círculo 3334 de Wall, New Jersey. Cuando escuchas esto, sabes que se viene un momento en Nescafé. ¿Qué crees? Uy, déjate cuento. Nos debemos una platicada. Ay, amiga, si yo te contara. Añísimos de no vernos, caray. Tu gente, las mejores pláticas, la más alta calidad, granos seleccionados, el rico sabor, el tostado perfecto. Nescafé, tu café hecho a la perfección para los momentos que hacen la diferencia. Nescafé, un momento, una gran diferencia. Para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar, con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas. Y el lugar donde se encuentra con Store Mode. O pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho. Cookie sueña con ser una luchadora profesional. Me llamo Cookie Serratos y tengo 11 años. Y para ganar más medallas, su familia sabe que cada momento cuenta para sacar lo mejor de ella. Ok, Cookie, let's break for a Cocoa Squeeze. Saca todo lo mejor con Cocoa Squeeze, hecho de 100% fruta y sin azúcar añadida, en un empaque flexible. ¡Oh, Cookie! Porque cuando nutres a tus hijos, sacas lo mejor de ellos. Saca todo lo mejor con Cocoa Squeeze. No es un alimento bajo en calorías. Su rango de azúcar es de 11 a 13 gramos y 60 a 70 calorías por porción. ¡Wow! ¡Sigo fresca! Amigas, ¿saben mi secreto para mantenerme fresca hasta en reuniones de familia? El desodorante Secret Dry Spray. Hoy es la gran reo familiar y estoy emocionada de compartir, disfrutar de la comida de mi abuelita y de la música. Y con el desodorante Secret Dry Spray puedo disfrutar a lo máximo, manteniéndome fresca, porque Secret realmente combate el olor. No lo esconde, dura toda la noche y huele rico. Ah, y no contiene aluminio. ¡Qué chévere! Secret funciona. Los supermercados MedFoods y MedFresh ofrecen más de 300 productos. Avenue A, una marca tan diversa como los vecindarios de New York. Visita MedFoods.com para encontrar la tienda más cercana, probar recetas, ver las ofertas semanales o comprar desde casa. Visita MedFoods.com. entre... Uy, no. Si empiezo mañana, quizás lo termino en 2 o 3 semanas. ¿Y...? No, hombre, esto te lo tengo en un par de días. Hay un colchón de Mattress Firm. Y es que con el colchón correcto, despiertas más productivo. En la mejor venta del año, obtén una cama king a precio queen. Ahorra hasta $700 en Sealy y recibe una base ajustable gratis, con entrega gratis y rápida. Mattress Firm. El colchón correcto importa. Tenemos el tuyo. Se aplican restricciones. Ver tienda para más detalles. Piso 21 trae por primera vez su tour mundial a Estados Unidos. Viernes 8 de septiembre en el Palladium Times Square. Compra tus boletos en Ticketmaster.com y no te pierdas esta chimba de tour. ¿Has escuchado la expresión "si las miradas mataran"? Más y más drogas ilegales están contaminadas con fentanilo, el poderoso opioide sintético que está causando un aumento en las sobredosis fatales. Se ven iguales, pero las apariencias pueden matar. Te enviaremos tiras para detectar fentanilo y naloxona ahora mismo. Sin preguntas, no más pérdida de vidas. Visita oasis.ny.gov, oasas.ny.gov. Ven a Burlington para la vuelta a la escuela, porque los ahorros para el regreso a clases están aquí, listos para ti. Llega con la familia y consigue estilos para niños de todas las edades. Descubre ofertas en tenis de marca, mochilas e incluso uniformes. Dirígete a tu nueva tienda de Nueva York, abierta ya en 808 Columbus Avenue, para obtener hasta un 60% de descuento en los precios de otras tiendas todos los días. Burlington, ofertas que te encantan. Los precios y la selección pueden variar por tienda. ¿Oíste? Sí, le dieron el papel en Broadway. El barista temporal de Tomás ahora es actor de tiempo completo. Sí, sobre todo los clientes lo van a extrañar. Necesita nuevo barista para que su café se lleve los aplausos. Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Conoce a Bruno. Hola. El papá de una futbolista aprendiendo el juego. Touchdown. Afortunadamente, otras cosas son más fáciles, como manejar tus finanzas con Chase. Así que configuró ahorro automático en la Chase Mobile App. ¿Para qué ahorras, Bruno? Clases de fútbol con mi hija. Representantes inteligentes, herramientas prácticas, un banco con el poder de ambos. Visita chase.com/tubanco. Chase, logra más con lo que tienes. Ahorro automático requiere de una cuenta de cheques y de ahorros de Chase. La aplicación Chase Móvil está disponible para algunos dispositivos móviles. Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos. JP Morgan Chase Bank, N.A. miembro de FDIC. En Rocket sabemos que comprar una casa puede ser un proceso bastante estresante, que si el down payment, los gastos de cierre, pero cuando compras con Rocket Homes y financias con Rocket Mortgage, podrías obtener hasta 10 mil para el cierre de parte de Rocket Mortgage. Es una oferta increíble, solo con Rocket. Visita soloconrocket.com y empieza hoy. Solo para transacciones de compra. Debe asegurar la tasa entre marzo 31 y agosto 31. Llame al 833-7-ROCKET para saber las condiciones y restricciones. Empresa hipotecaria igualitaria, autorizado en 50 estados. NMLSConsumerAccess.org, número 3030. With a variety of specializations and opportunities for advancement, nursing is one of the most highly regarded in-demand careers today. For more than 50 years, Thomas Edison State University has helped busy adults like you learn, advance, and lead. Develop your nursing career with a BSN, accelerated BSN, MSN, DNP degree, or graduate certificate from Thomas Edison State University, the leader in online nursing education. Visit tesu.edu. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Que se mueran de envidia y Dios. Si la envidia mata. La envidia no mata, pero mortifica. La envidia no mata, pero mortifica. Voy a darle motivos. Que mueran de envidia. Voy a darle motivos. Que mueran de envidia. Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boca. Que se mueran de envidia y Dios.

bachatica dura para terminar feliz. Happy ending. Ay, hombre. La ñapa, la ñapa, la ñapa. Llora, guitarra, llora. bachata dura para el happy ending. Alex Sensation. Quiero. Y te dirán que no te es un poeta enamorado. ¡Qué happy ending, papi! Eso es lo que se llama. Eso es lo que se llama un happy ending, ¿viste? ¡Año! La ñapa. Terminamos con una bachatica dura, dura. Bueno, IG winner, Alexandra Ani Porto. Congratulations, Alexandra. Mi gente de Orlando, Tampa, mi gente de Miami, mi gente de Nueva York, mi gente de Puerto Rico. Mañana te espero aquí a las 6 p.m. Mañana el live a las 6 de la tarde. Te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en PR, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. También puedes vernos, puedes ver el live en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y en nuestra aplicación La Música App. Que tengan un lindo fin de semana y Dios me los bendiga. Mete mano, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Si te perdiste la Mega Mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la Mega Mezcla de Alex Sensation. 646-828-6000 para una consulta totalmente gratis. 646-828-6000. Y si tienes problemas con tu casa y no puedes hacer pago de hipoteca, también te podemos ayudar a conseguir una modificación de préstamo. Te puedo conseguir 12 meses sin pagar el préstamo de tu casa y al final conseguirte una modificación de préstamo. No pierdas tu casa. 646-828-6000. Hoy, una antigua reliquia se apodera de Jaime Reyes, dándole poderes extraordinarios y cambiando su destino para siempre. Blue Beetle es el superhéroe que nunca tuvimos, pero que siempre quisimos. Ahora en cines, clasificada PG-13. No importa si prefieres diversión bajo el sol o descanso y relajación. Volkswagen tiene modelos de SUV que acelerarán tu emoción por el verano. Disfruta una temporada repleta de aventura en el versátil Atlas con amplio espacio de carga. Planea la escapada perfecta en el compacto Taos con tablero digital de Volkswagen. O aprovecha la energía del verano en el completamente eléctrico ID4 SUV. Echando a tu verano en tu concesionario Volkswagen más cercano hoy. Parece que se acaba de lanzar una nueva colaboración. Quick Check y Prime Energy te traen rojo, blanco y boost. Capas heladas de cereza y frambuesa azul, hechas con Prime Energy Zero Sugar. Consigue esta bebida exclusivamente en Quick Check. Saludos, mi gente, les saluda Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía. Cualquier pregunta de inmigración, llame 800-464-5603, 800-464-5603, 800-464-5603. Attorney Albert Seisman. The Attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisement. Its principal office is located in Chicago, Illinois. Now with Xfinity, you'll get unlimited internet with gig speed and supersonic Wi-Fi. With a 2-year internet rate guarantee and no annual contract required. Talk about knock your socks off. Ooh, plus a free Flex 4K streaming box. It's like hitting the streaming jackpot. It's all just $50 a month when you add Xfinity Mobile with unlimited data. $50 a month. A price that's truly jaw-dropping. Oh, literally. The speed you need at a price you want. Value that's simply bananas. That's the new Xfinity Supersonic Bundle. It's kind of a big deal. Go to Xfinity.com/gig, call 1-800-XFINITY, or visit a store to learn more. Limited time offer. Restrictions apply. Requires paperless billing and auto pay. New gigabit internet customers only. Xfinity Mobile requires post-pay Xfinity internet. After 24 months, regular rates apply to all services and devices. Cibao Meat Products, con salami dubeca, campesino, línea de salami don filo, salami de arenque, arenque lami y muchas más. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. WPRP WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega, la Mega. Si está pasando, nosotros lo sabemos. Janeiro Matos, Hilda Rosario. Ok, mundo, aquí estamos completamente en vivo haciendo esto que es la Juqueo Manía. Porque si está pasando, nosotros lo sabemos. Y vamos a contar oficialmente todo lo que está pasando a esta hora. Oye, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una semana para entregarse y que lo vuelvan a fichar de nuevo en Georgia. De hecho, tenemos los detalles. La gente dice, ¿a qué cárcel va a ir a ficharse? No es que lo van a dejar ahí adentro. Y a propósito de cárcel, hay tanta situación con los inmigrantes que en Nueva York algunas autoridades están proponiendo albergar a inmigrantes en algo que era una prisión federal, pero todavía sigue siéndola. ¿Y por qué? Vamos a hablar de esto. Oye, lamentable la muerte de este cantante famoso. Se estaba haciendo muy famoso en Latinoamérica. Vamos a hablar de esto en la Juqueomanía. Y esto es un caso un poco aislado. Esta famosa, muy famosa, se está divorciando, pero el esposo le dice, si te divorcia de mí, tienes que mantenerme de por vida, obvio. Sí. Y ella gana más dinero que este hombre. Y esta persona nos escribe, él tiene un problema, y es que él tiene ya 40 años y su mamá lo sigue tratando como si fuera un niño. Todo esto con boletitos a las 3 de la tarde para Karol G. Así es que siga en Juqueomanía. Muy pendiente a toda esta información que la detallamos en 4 minutos en el Juqueo. A pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo,